africana. Haga una rueda para que baile tu guana. Es una leona, leona tropical. Haga una rueda para que baile tu guana. Es una leona, leona tropical. Haga una rueda para que baile tu guana. Pa' que mi raza se ponga a gozar. Haga una rueda para que baile tu guana. Pa' que mi raza se ponga a gozar. Y baila mi raza, mi cumbia africana. Cuando baila se calienta el suelo. Yeah.